También estas jornadas, o al menos como noticia, es que han creado una plaza de fiscal para atender el juzgado de violencia sobre la mujer en el juzgado número 1 de Baracaldo, y se enmarca por supuesto dentro de las medidas de protección integral contra la violencia de género. Es una noticia, la verdad, que ya estábamos pidiendo que llegaran algunas personas este tipo de iniciativas, porque realmente empieza a tomar fuerza que la violencia de género no es un problema exclusivo de vosotras, las mujeres, sino es un problema social y en la que nos deberíamos de implicar todos y todas. Y seguimos con Baracaldo. Y bueno, como decir que bueno, en Baracaldo se va a hacer la tercera feria del empleo, Espolán, y bueno, que se van a... Las previsiones, digo, que las previsiones son de 300 puestos de trabajo, según han notificado la que está organizándolo, Inguralde. Es súper impactante. En un fin de semana van a conseguir casi más puestos de trabajo que los que se van, los que consigue el INEM, pero bueno. Sí, bueno, eso dicen. Va a haber supuestamente 300 puestos de trabajo en 51 empresas. La feria será el 25 de febrero en el BEC. Y bueno, creen que va a haber una gran participación, porque solo el pasado viernes que se abrió atendieron a más de 60 personas que querían ir a apuntarse para poder acceder a un puesto de trabajo. Realmente sabemos que hoy en día hay mucha gente en el paro, eso sube y sube, y que de repente salgan 300 puestos de trabajo de la nada, la verdad, nos parece un poco sospechoso. Y bueno, pues Inguralde lo que ha hecho ha sido poner una oficina de inscripción que estará abierta hasta el 23 de febrero, la Avenida Libertad 18, donde está Inguralde, la trasera, la entrada por el Parque de los Hermanos. Y bueno, el horario de atención al público será de 9 a 6, de lunes a jueves, y de 9 a 2 los viernes. Bueno, por lo visto debe haber colas inmensas, porque ya sabemos que hay mucha gente en el paro, y están atendiendo a una media de 60 personas o más. Bueno, a ver si hay suerte y de esos 300 trabajos que parece que van a salir de la nada, pues alguien los consigue. Sí, a ver si hay suerte. Bueno, y otra noticia tenemos, la de el PNV ha denunciado al PSOE, el PNV de Baracaldo ha denunciado en concreto al alcalde Tonchu Rodríguez y a dos concejalas, la del área de acción social y la de juventud, porque el alcalde, sin decir ni contar con nadie, pues ha contratado una obra de teatro por 17 millones de pesetas. Ni más ni menos, Calderilla. Joder, ya te digo, seguro que ha dicho, bueno, como se mosquean los de la Zarzuela, pues contrato yo una obra de teatro y que salgan los de Comisiones Obreras. Pero joder, o eso es que no entiendo yo, pero bueno, sin más, Tonchu, yo confío en ti y yo soy optimista. Yo creo que una vez más el PNV está viviendo en un mundo paralelo, porque yo entiendo que tú en ese momento te vienen y te dicen, oye, para contratar esta obra de teatro, y dices, coño, 17 millones, no llevo en el bolsillo, pues como llevo el bote del ayuntamiento, ya haremos cuentas. Claro, y la cultura es la cultura, ¿no? Efectivamente. Si hay que pagar 17 millones, los pagamos sin preguntarle a nadie, da igual, porque el pueblo baracaldés seguro que está conmigo, efectivamente, porque la cultura es cultura. Efectivamente. Y luego echamos a dos trabajadores del Teatro de Baracaldo y promocionamos 300 puestos de trabajo con Espolán. Perfecto, si es que el tío es un crack, lo tiene todo pensado. Bueno, pues ahora seguimos con otra noticia, que es que esto ya es, bueno, la de el plan de lucha contra el fraude en las ayudas sociales que ha propuesto el Partido Popular. Y una vez más, aquí vemos que el Partido Popular está con el pueblo y... Siempre. Sí, bueno, y está interesadísimo. Es curioso porque, bueno, todavía no le hemos visto que propongan un, no sé, pues por ejemplo, un plan de lucha contra los pelotazos urbanísticos, o un plan de lucha contra los sueldos que ganan ciertos concejales multimillonarios, esos sueldos, o los actos protocolarios multimillonarios, contra el enchufismo, contra el despilfarro del dinero público, y con esto no quiero decir los 17 millones de antes, no, eso es otra cosa. Pero lo que sí han propuesto, que para ayudar al pueblo siempre, por supuesto, ha sido un plan de lucha contra el fraude en las ayudas sociales. Pues pretenden hacernos creer que existe una situación de fraude generalizada entre las personas que acceden a ayudas sociales. Sí, yo creo que la mayoría de las personas posiblemente están atentas a tener que llamar al teléfono para pedir cita, para pedir esas ayudas sociales, porque no tienen otra cosa que hacer, porque todavía no les han dado esos 300 puestos de trabajo que van a tener todos. Entonces, pues bueno, el fraude solo está en las ayudas sociales. En el resto que has comentado, Maki, no tienen problema. Y por supuesto que, como siempre, la picaresca existirá. Pero bueno, por favor, que los que os sentáis cada semana en el plenario del ayuntamiento, menuda picaresca, qué bueno, cómo los curráis. Claro, cuando al mes estáis ganando un pastón, pues es bueno decir, pues eso, ¿no? Mandar el mensaje al pueblo diciendo... Pues lo de aquello de hay gente que se queda sin ayudas sociales porque quien no las necesita es quien las recibe. Bueno, pues yo ahí también planteo que igual hay gente que se lleva unos sueldos multimillonarios cuando hay otros que no reciben sueldo. Pero bueno, trabajan por el pueblo, entonces... Ah, por supuesto. Sí. Vamos, yo no lo pongo en duda. Ellos no se van a quitar para dar a nadie, eso lo tenemos claro. Y bueno... Hemos acabado con las noticias de Baracaldo y bueno, vamos a pasar al apartado de Euskal Herria. Bueno, nos ha vuelto a llegar una noticia sobre la planta de coque que quieren abrir en Muskiz. De hecho, el ayuntamiento les ha dado el permiso a Petronor y pretenden abrirla. En 15 días empezarán más o menos las obras. Y bueno, cómo no, pues la coordinadora anticoque ha decidido hacer ciertas movilizaciones para movilizarse en contra de esa planta. Y bueno, este viernes han organizado una encerrona participativa en el Gaztegune de Muskiz, en el cual van a dar charlas y van a comentar cuál es la problemática y cómo van las cosas. Y bueno, y mañana, 14 de febrero a las 12, saldrán de la encerrona y se dirigirán a la Casa de Cultura de Muskiz. Y bueno, allí harán una gran concentración. Y esperemos que haya mucha gente, porque creemos que a nadie nos interesa que abran esa planta de coque. Y bueno, el pueblo se pone al coque. Sí, bueno, aquí recuerdo unas palabras del que ahora es presidente de Petronor, Imaz, que decía aquello de, bueno, si la planta de coque es necesaria, pues bueno, la ciudadanía y el pueblo tendrá que apretarse los cinturones. Bueno, creo que el tuyo queda un pelín ancho, pero bueno, siempre le puedes poner algún agujerillo más, para apretar, Imaz, porque claro, como creo que tú no vives en Muskiz, solo trabajas, si es que vas a trabajar allí, por supuesto que no lo pongo en duda, pero como no vives en Muskiz, pues la planta de coque y las consecuencias que va a traer, pues como que a ti te va a pillar un pelín lejos. Sí, creo que no le va a afectar mucho, pero al pueblo de Muskiz sí que le va a afectar. Y bueno, van a seguir con esas movilizaciones, que os invitamos a todos, porque también nos va a afectar esa planta de coque, queramos o no, estamos cerquita. Y bueno, va jarraituko dugu, ta oin no, albiste on batekin, bueno, Tastasi Irratia, que 17. urte hurrena ospatuko du ostiral honetan. Eta, bueno, antolatu dute ekitaldi xume bat, irrati ikuskizun batekin. Eta, bueno, ikuskizuna hasiko da arratzaldeko 8:00. Eta bi ordu iraungo du gutxi gora bera, irratiko sortzaileen eskutik irratiko iragana birpasatzeaz gain, gaur egungo programazioa aurkeztuko dute. Bueno, badirudi, aurpegi berri bat jarriko diotela, atzera botako dituzte, 17 urte hauen zehar egin dituzten gauza guztiak birgogoratzeko, Eta bueno, hemen daukago albistean luntz txikitsu bat egongo da baita ere. Honek, tasi irratikoa badakite be bai. Eta bueno, ba, hoize bera, gaur ostirala, sortziretan izango da, eta Bilborrok aretoan izango da. Bai, bueno, ere esan nahi duz luntz txiki bat egongo dela edo jarriko dutela. I, bueno, ba, hori, luntz inaugurazioa, luntz, que palabras... Pues continuamos con otra noticia y es el Estado español echa a la izquierda abertzale del Parlamento de Gasteiz. Y lo hicieron in extremis, bueno, esto es marcar un gol en el último minuto. Eso es como tienes los 90 minutos del partido, la portería vacía y dices, bueno, meto gol cuando quieras, si no hay nadie. Y entonces, pues bueno, pues esperas hasta el último minuto, que es lo que hicieron. Y en el último minuto... Pues nada, el Tribunal Constitucional Español denegaba anoche el derecho a participar en los comicios Askatasuna y Democracia Irumilloi. Pues bueno, esas pero cosas. Igual el último minuto es porque tenían dudas o... Pues sí, bueno, pues las típicas dudas que teníamos todos y sin estar en el Constitucional. Lo que es curioso, y comentaba ayer con una persona muy querida, es que es unanimidad, o sea, es una decisión unánime y esto, pues bueno, no quiero decir que saliera un juez, que sería toda una sorpresa, defendiendo Democracia Irumilloi o Askatasuna, sino no hay ningún punto que se discrepe, ni ningún pero, ni nada, nadie pone objeciones, y entonces esto sí que nos hace pensar que las decisiones más que judiciales son políticas. Bueno, jarraitzen dugu, la Asamblea de Mujeres de Bizkaia pues se ha decidido poner a recoger firmas para retirar el aborto del Código Penal. Van a impulsar una campaña a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que ya es hora. Y bueno, pues la legislación sobre el aborto que tenga como eje central el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad. Creo que somos nosotras las que parimos y nosotras decidimos. Y bueno, está encaminada a lograr despenalizar el aborto. Y bueno, quien quiera firmar puede... Sí, puede hacerlo en la página web, por medio de internet, www, o lo que suelo decir yo, www al cubo, punto despenalizaciondelaborto.org. Entonces ahí pues podéis entrar y dar vuestro apoyo a la campaña que están promoviendo la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que por cierto, esta semana han recibido un premio muy merecido por tantos años de lucha en ese campo. Y continuamos con una, leíamos en Caos en la Red, una nueva provocación fascista en Euskal Herria. Bueno, dije, pues vamos a leer a ver qué es lo que pone, y es que la Falange irá a Treviño con su autobús y su banda de matones a reivindicar la castellanidad del pueblo alavés, y según del pueblo alavés de Treviño, me refiero, y según afirman, es tarea de Castilla salvar a España. La inmensa mayor, creo que estos andan como el PP ahí al lado del pueblo y enterándose de lo que quiere el pueblo, y la inmensa mayoría del pueblo de Treviño ya en más de una vez ha posicionado su idea de incorporarse a Áraba. Y aquí pues una vez más, si ya es duro vivir en esas circunstancias que les tienen ahí Castilla, el gobierno de Castilla, pues perdidos de la mano de Dios, pues encima tener que aguantar a estas personitas allí, pues bueno, pues oye, un poco de paciencia. Y ya sabemos que donde van estos suele haber altercados o no, bueno, eso es depende de quien reciba o quien dé, claro, pero bueno, que al final si no nos defendemos, pues eso, nos van a venir autobuses de estos más a menudo. Y cuando digo defender, no estoy refiriéndome a nada más activo que el plantarles cara y decirles que efectivamente esto es distinto y que podemos elegir lo que queramos. Bueno, y ahora con las noticias del mundo. Pues tenemos ahí la primera, Zapatero y la ley de partidos son modelos para la ultraderecha de Israel. Y bueno, pues el líder ultraderechista israelí ha propuesto sacar del parlamento israelí a los partidos árabes al estilo de las recién ilegalizadas listas independentistas de D3M y Askatasuna. Es razonable pensar que si la derecha vasca, la derecha española y la derecha israelí aplauden a Rodríguez Zapatero y su gobierno, pues bueno, quizás esta ley no sea tan democrática como nos quieren hacer pensar. Porque bueno, según el mensaje que por ejemplo envía en la propaganda el PSOE, hay un comentario que dice así, que todos tengamos las mismas oportunidades sin tener en cuenta la ideología, el idioma o dónde nacemos. Pues bueno, la ideología está claro que para algún depende de qué tipo de ideología. En cuanto al idioma, pues según dice el PP, por ejemplo, Ibarretxe discrimina por no saber euskera a profesores, comercios, trabajadores y estudiantes. Bueno, hasta que sé, aquí no se ha necesitado el euskera para trabajar. Sí es cierto que en algunos sitios los piden, pero también piden los artículos de la Constitución Española en las oposiciones o otros artículos de la ley de administración y luego no te los pregunta nadie. O sea. Pero bueno, sin más, queremos quedarnos con el tema que me he despistado y se está riendo el público. Un saludo aquí a todo el público que ha venido. Y me he despistado porque quería hacer una puntualización a eso. Y eso, que el líder ultraderechista israelí, pues bueno, se hace cargo y sigue el tema de la ley de partidos y lo quiere proponer. Bueno, Maki, ya que te has puesto a hablar de idiomas, jarraituko dugu hizkuntzari buruz hitz egiten, eta bueno, heldu zaigu albiste bat, Compostelan, galegoaren aldeko militanteek, nahiko represio gogorra uki dutela, aurreko egunetan egin zuten manifestazio bat, galegoaren eskubideen alde, bai, haien hizkuntza aldarrikatu nahian, eta bueno, polizia espainolak gogor kolpatu zituen, eta horren ondorioz, istilua sortu ziren, eta 12 independentista atzilotu zituzten. Bakarrik haien hizkuntzagatik, hizkuntzaren alde, edo aldarrikatu nahian ibiltzeagatik. Bueno, hemen moduan, ez? Askotan, euskararen alde gabiltzanean, holako istilua bebai sortzen dira, aunque... Pues eso, hay un vídeo en Herri Kolore que os recomendamos que lo veáis, y es, como decía Itxaso, Galicia Bilingüe, una plataforma españolista, está realizando una manifestación reivindicando el que ellos también quieren elegir el idioma de Galicia y tal, y entonces salen las imágenes de una contramanifestación, están haciendo una parodia y tal, y bueno, y se ven como la policía una vez más se ve forzada a tener que utilizar medios coercitivos y sacar las porras, que no son de goma espuma, por cierto, que dentro llevan un palo. Y bueno, viendo el ataque de, por ejemplo, un torero tocando un paso doble con trompeta, bueno, pues tienen que reprimirlo. Y en ese vídeo también aparece como un policía es agredido por un folio DIN A3 con unas letras en negro que lo sostenía alguien que está a favor del galego. Y bueno, y estaba mandando así el mensaje, sujetándolo, y el policía, claro, es que que tuvo que reaccionar ante esa provocación y defenderse ante ese folio DIN A3 de color verde y esas letras negras. Yo también veo ahí el peligro y por supuesto que le den la cruz del mérito a este policía, porque bueno, salvó a media Galicia y al Prestige y alguno más. Pero bueno, alguna... Baina, bueno, nik zoriondu nahi nituzke jarraitzeko haien hizkuntzaren alde borrokatzen. Y bueno, también una cosa decir que, bueno, en la plataforma esa españolista de Galicia Bilingüe, sí, no sé si la viste, pero estaba Rosa Díez con la pancarta, porque con Euskal Herria no debe tener bastante. Entonces, bueno, ahí se fue a Galicia también para reivindicar ese bilingüismo o poder decidir hablar en español, que es lo que le apetece a ella. Aupa, Rosa Díez, ya estuve en Europa y sí, señor, y mira dónde la mandan. Bueno, y como última noticia, el Banco de España también propone abaratar el despido. Bueno, pues si no fuera poco que te echaran del trabajo, encima que le salga más barato. Pues nada, son esas cosas que, como también decía aquel presidente que dijo que el problema de la crisis era de que la gente de a pie habíamos pedido muchos créditos para hipotecas, eso es leches. Ay Dios, esto pasa por no ir a saber y ganar, que ahí sí que, pero bueno, porque hemos pedido muchas hipotecas, hemos pedido mucho dinero de forma irresponsable, que como ellos dicen, ellos no han dado el dinero de forma irresponsable, ¿eh? Pero bueno, que la crisis viene por ahí. Y luego nos salta pues otra joyita aquí, el del Club del Humor, el Banco de España, que bueno, pues que hay que abaratar los despidos. Pues es normal, tantos despidos al mismo precio, pues nos sumergiríamos totalmente en la crisis. Entonces, cada vez más barato que te echen a la calle y cada vez más barato todo. Sí, cada vez más barato todo. Sí, menos lo que necesitamos. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Herri kolore orain entzun ere egiten da. Herricolor es un proyecto comunicativo popular que está visible en herricolore.org y audible cada dos viernes a partir de las 5:30 de la tarde en Zopimpa y Ratia, 101.9 FM. Entonces que la vida se me vuelva de colores, de colores. Personas que transforman rocha en mano. ¡Gorria! Herri movimiento en colorea. ¡Gorria! El color de la cultura popular y participativa. ¡Laranja! Herritarren bolgorailuaren colorea. ¡Urriña! El color de la contrainformación. ¡Mensa! El color de los chanchullos de la Junta, del Megapack, de la Supersur. ¡Gorea! Ausuetatik sortutako alternativaren colorea. ¡Berdea! El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación, para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica. ¡Arrosa! Bestelako barakaldo batekin amesten dugunon colorea. Tú haces que la vida se me vuelva de colores. Cada viernes durante más de una hora mezclaremos todos estos colores creando un mosaico en el que no faltará la lectura crítica a lo que pasa en Barakaldo y el mundo. El carisqueta que rimo y menduco partai de aquí. Recordar el Barakaldo de ayer mirando al mañana. Mundo han servido y a tus en cultura que se agucheco. Pasar algo de buena música. Cultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Augustia, te has tuco dios una. Bios tirale también, arratzaldeko boste horditan, eguntabat.bederatxe. Herri Kolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amata tu televisa, papizu y radia. Quiero reír y me dan ganas de vivir, ya que no estés tu sonrisa. Seguir aquí, te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Thank you. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavira, narabachira, narabachira, pam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabadavira, narabachira, narabachira, pam. Bueno, y con esta música de Vente a charlar un poquito, damos paso hoy a los movimientos, a la tal de movimientos sociales, y hoy, puesto que se van a celebrar los 20 años de Insumisión, tenemos aquí a Mariano Gómez, un militante antimilitarista que nos hablará, pues bueno, de Kakichat, Kakichat, la coordinadora antimilitarista que surge en los años 80 con los primeros movimientos de objeción al servicio militar obligatorio, y que luego se asienta ya con el movimiento que tuvo su auge en Euskal Herria de Insumisión y, bueno, y el de objeción al servicio militar. Kakichat ha sido un referente en la lucha antimilitarista de Euskal Herria, y sus dinámicas autónomas también han visto la coordinación con otros grupos. Y sin más, pues bueno, arratsaldeon, Mariano. Y sin más, Asier. Y bueno, tal vez pues para empezar con la entrevista, pues sí, se cumplen 20 años y justo va a ser el día, este día 20, ¿no? 20 de febrero, porque hace justo el 20 de febrero del 89, ¿fue verdad? 20 años de las primeras presentaciones en los gobiernos militares en su misión, como estrategia, ¿no? Yo siempre digo que aquello fue una locura maravillosa. El año 88, cuando el movimiento Objeción de Conciencia, el movimiento antimilitarista, decide la estrategia de la insumisión, parecía una locura el hacer una estrategia que podía llevar a los jóvenes que se decidiesen a seguirla a la cárcel, ¿no? En aquel momento el debate fue muy fuerte, porque los miles de objetores que se habían ido acumulando desde el principio de los 80, que ya no les metían en la cárcel porque estaban esperando hacer una ley nueva de objeción, lo que decía el gobierno en ese momento es amnistiar para librarse del problema, amnistiar, quitar a la gente con más experiencia del movimiento para evitarse problemas. Y ahí es cuando el movimiento antimilitarista aún así decide que va a hacer desobediencia civil a la ley de objeción, que el objetivo es acabar con el militarismo, con los ejércitos, y es cuando decidimos hacer los primeros plantes, las primeras entregas en los gobiernos militares. 20 años ha pasado ya, sí. Sí, dice pronto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, tal vez hacemos un pequeño repaso de cómo fue, ¿no?, todo este toma y daca entre el Estado, entre las medidas que tomaba el Estado contra el movimiento antimilitarista, porque fueron cambiando con el tiempo, ¿verdad? Como has contado un poco. Al principio, pues, era el tema de los juicios militares, directamente por un hecho de negarte a ir a hacer algo que te obligaba a hacer el Estado, como ir a la milia, servicio militar, te juzgan como un militar, ¿no?, como juicio militar. De ahí, más adelante, a los de unos años, pasó a lo que se llamaba muerte civil, si no estoy muy... Sí, sí. Que eran juicios, bueno, civiles, pero que al final habitaban por muchos años para puestos de administración y temas así, ¿verdad? Y más tarde, la insumisión en los cuarteles, ¿no? Un poco así por encima, sí, no sí, sé sí. Si me equivoco. Sí, yo creo que la estrategia del Estado siempre fue la misma, ¿no? Siempre intentaba separar a los sectores más antiguos o con más experiencia en el movimiento de los nuevos que surgían. Lo bonito o lo interesante de este movimiento es que, a pesar de eso, la insumisión siguió para adelante, y cada año, sobre todo en los primeros años, aumentaba el número de jóvenes que decidíamos hacer insumisión. Por eso digo que muchos decimos que fue una locura maravillosa. Nadie daba un duro por ella. En aquel momento ningún partido político, ninguno de los sindicatos mayoritarios apoyaba. Incluso nos decían: ¿dónde vais? Que os vais a quedar solo, el sufrimiento va a ser mucho y posiblemente los efectos no se noten. Los jóvenes de aquel momento pensamos o pensaron lo contrario y nos apuntamos a la locura, y año tras año íbamos ganando la batalla al gobierno. Cada vez que inventaban una ley nueva, Nosotros, no sé si porque por casualidades o porque de verdad aceptamos en las estrategias, ¿no? Conseguíamos echarlo para atrás y conseguir cada vez más apoyo social. En Euskal Herria hubo un momento, yo creo que era ampliamente mayoritario, por no decir casi unánime, la gente que apoyaba ya el movimiento. Al menos nadie ya se atrevía a posicionarse en contra de él, ¿no? Claro, yo, bueno, tengo aquí un dato que en la nota de prensa que mandaste pues, hace unos días, que me parecía muy significativo, ¿no? O sea, en el 80 y pico había como 40 y algo de insumisos en nuestra zona, y de ahí al 91 pasó a 1.200, ¿no? O sea, una cosa, o sea, un despunte espectacular, ¿no? Y entre ellos, y es lo que te quería preguntar, pues hay bastante gente de Santurtzi, de Baracaldo, de Portu, de Ezkerraldea, ¿no? Porque en esta zona sí que, pues bueno, no sé si algo tenemos aquí, algo antimilitar, pero sí que tuvo un boom bastante, bastante grande, ¿eh? No sé cómo lo vivisteis vosotros en la coordinadora vuestra y... La verdad que en Ezkerraldea también, yo creo que fueron momentos, pero sí que es verdad, se sigue viendo, ¿no? Tal vez sea la propia tradición, ¿no? De lucha que existe, unido también al movimiento obrero, a... Éramos hijos de trabajadores que habíamos visto en nuestras casas también, en nuestros sectas, a los aitonas luchar en otras peleas también por justicia social. Pues yo creo que también estábamos a lo mejor, no sé si más acostumbrados, pero a lo mejor teníamos más fácil el tomar conciencia de lo que significaba pues la dominación, la represión, el militarismo, la sumisión a las órdenes que te... Porque sí, sin más, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que nos hacía un caldo. Y es verdad que en los primeros momentos, Sestao, Baracaldo, Portugalete, Santurtzi, tuvimos mucha gente, ¿no? Y que por circunstancia nos tocaron los primeros juicios, los primeros ingresos en prisión. Y bueno, eso yo creo que también sirvió para que el movimiento también fuese a la vez más amplio, ¿no? También rodase una cosa, yo creo que llevaba a la otra, ¿no? Sí, tal vez sería interesante contarnos tu propio caso, ¿no? Porque fue de los primeros que se dieron aquí en Vizcaya, ¿no? En el 88, me parece, si no estoy equivocado. Sí, desde el primer momento. Bueno, nosotros siempre decíamos que al final somos personas que nos tocan estar en un momento, pero siempre la lucha siempre es colectiva. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Además, yo recuerdo que cuando tomamos las decisiones, como eran decisiones muy duras, siempre teníamos claro que íbamos a respetar la decisión personal en el último momento. Nos estábamos jugando en ese momento la cárcel, ¿no? El saber de ir a la cárcel, y encima no sabíamos el tiempo, porque por la estrategia de desobediencia continua te podía suponer pues cada vez más mayores penas, ¿no? Entonces sí que es verdad que aceptamos, tomamos las decisiones colectivas, y luego en el momento de que teníamos que dar cada uno el paso, respetábamos, ¿no? En cada momento. Y a mí sí que me tocó ahí estar. Yo también tuve mis momentos de dudas y de, como me imagino de todos los compañeros con los que estuvimos, cuando nos tocaba a llegar y decir que no queríamos ir al servicio militar primero, que no queríamos aceptar las condicional cuando nos lo querían ofrecer para no tener que ir a la cárcel, que no queríamos aceptar el tercer grado cuando nos ofrecían, ¿no? Pues yo creo que a nivel personal sí que teníamos esos miedos, pero a nivel colectivo era una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque veíamos que la gente participaba, que se creaban grupos de apoyo en tu barrio, los vecinos, las gentes que nunca podías pensar que podía estar en movidas de esta, las vecinas mayores, ¿no? Como te animaban. Yo creo que fue un círculo muy amplio que sí que servía para que todos estuviésemos más comprometidos con el movimiento. Una experiencia, yo creo que muy bonita, un momento muy... Sí, sí, nada más se nota, ¿no? Porque... O sea, como decimos, fue un boom, ¿no? En aquellos principios de los 90, como subió el número de insumisos, pero a mí también, bueno, claro, el número de insumisos tal vez sea el punto más álgido de esa lucha, ¿no? Porque ser insumiso en aquel tiempo, ya estamos hablando de penas de cárcel, ¿no? Que se dice pronto ir a la cárcel no por un delito, sino por algo que no has hecho. O sea, no es por algo que has hecho, sino por lo que has dejado de hacer, que te obligan a hacer, ¿no? Que se dice pronto. Pero luego también hay un montón de gente, como bueno, el propio caso también, ¿no? Cuánta gente ha estado alargando sus estudios o pidiendo prórrogas para no llegar en ese momento de decisión clave, ¿no? Y luego al final, pues bueno, la suerte que tenemos los que tenemos menos de 30 años es que justo nos pilló cuando se acabó la prestación militar obligatoria, ¿no? Y a ese punto quería llegar, porque... Claro, el tema de Caquita, toda la lucha de estos últimos 20 años, sí que es, pues bueno, es el tema de la insumisión, ¿no? Fue el eje central de la lucha, pero evidentemente el tema era el antimilitarismo, ¿no? O sea, plantear ¿para qué sirven los ejércitos? O sea, ¿por qué gastarse esa cantidad de dinero en algo que no da, que no reinvierte en nada social, ¿no? En nada en lo que dé a los ciudadanos, ¿no? Entonces acabó con la insumisión y ahí cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo sí. siguió esa lucha o cómo lo entendisteis vosotros? Sí, eso sí que es verdad. La mayoría, yo creo que una parte de la sociedad, el mensaje que le llegaba es que no queríamos ir a la mili, ¿no? Y sin embargo, nuestro objetivo, nosotros utilizamos la lucha contra el servicio militar como una forma de luchar contra el ejército, ¿no? Con todo lo que suponía, contra el militarismo, lo que comentaba, contra la política de las guerras preventivas, que ahora están tan de moda, así que no solo se aplican a conflictos internacionales, sino también a conflictos sociales en los países, ¿no? Dentro de los países, ¿no? Y aquí en Euskal Herria tenemos ejemplos varios, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que nosotros utilizamos eso para intentar hacer valores contrapuestos, ¿no? Lo que era el derecho a disentir, el derecho a respetar al diferente, el derecho a ver al conjunto de la humanidad como un único pueblo, ¿no? En el que todos debíamos ser iguales y no teníamos derecho unos a explotar a los otros o vivir a costa de los otros. Cuando en la parte final el Estado, cuando ya ve que es imposible atajar el problema de la insumisión, lo que decide, curiosamente, la derecha más derecha, suprimir el servicio militar para intentar acabar con el servicio. Hay mucho debate en eso. Hay gente que dice que con eso se acabó el movimiento antimilitarista. Yo creo que no. Yo creo que ahí fue una semilla, un germen que se sigue notando, ¿no? No fue casualidad tampoco las movilizaciones contra la guerra en la última guerra del Golfo. Yo creo que esa semilla se vio, y generaciones nuevas que, como vosotros habéis dicho, ya no han conocido el servicio militar, ya no han tenido que ir al servicio militar, también se incorpora con los mismos valores. También curiosamente hacen las movilizaciones casi desde la propia sociedad en contra de la guerra, en contra de los ejércitos, en contra de las guerras preventivas, y que tampoco los jóvenes de ahora o la juventud de ahora se cree que los ejércitos sirvan para pacificar, ¿no? Sino que es la justificación para mantener la dominación. Claro, esa es otra de las preguntas que te queríamos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado de todo aquel movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí en Baracaldo, pues tenemos el tema de la lucha contra el cuartel. La gente de Berriochoa también anda ahí, pues con el tema de los gastos militares, ¿verdad? O sea, utilizar los gastos militares para gastos sociales, y eso también está, pues seguramente mucha gente estuvo incluso en esa misma lucha de la insumisión, ¿no? En Gasteiz, la gente de Gasteiz de Coac, o Gasteiz Coac, en Bilbo también creo que andan otra gente por ahí. O sea, no sé qué experiencias ha quedado reales, aparte de la filosofía en sí, porque es evidente que ha impregnado a todos los movimientos que hoy en día hay en Euskal Herria, que ha quedado de movimiento de aquello, ¿no? Porque la necesidad se ve, esa es otra pregunta tal vez, ¿no? La necesidad de hoy en día seguir con la lucha antimilitarista, ¿verdad? Sí. Hombre, yo creo que sí que no somos, yo creo que no ha sido ajeno también a toda la crisis de muchos otros movimientos, ¿no? Pero yo creo que sí que ha sido una escuela de militancia y de activismo social. Tú lo has comentado, ¿no? Si empezamos a repasar aquí en el pueblo, mucha de la gente que nos movemos en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, coincidimos en la lucha antimilitarista hace 20 años en el inicio, hace 10 y hace 5. Y si cada vez que aparece un conflicto, como ahora hemos visto con el tema de Palestina, a nivel internacional, nos volvemos a encontrar la gente que también nos encontramos en aquel momento, ¿no? Pues luchando por los mismos objetivos en peleas que parecen diferentes, pero que para mí siguen siendo las mismas, ¿no? En cada momento, si tienes unos valores, si crees en unos valores como los que hemos comentado antes, diferentes a los dominantes, la lucha, por desgracia, continúa y continuará durante muchos tiempos, ¿no? Hasta que algún día consigamos, ¿no? que unos valores mucho más justos, ¿no? Que sean lo que domine, ¿no? Bueno, y ahora la mítica pregunta que no puede faltar nunca en estas entrevistas históricas, ¿no? De cuando hablamos de cosas de hace 20 años y tal. Tal vez sea algo más subjetivo de cada cual como lo vea, pero hay que hacerla. Es que, ¿cómo ves tú qué errores y qué aciertos ha habido en estos 20 años con esta lucha, ¿no? O sea, ¿qué hubieses hecho de otra manera? ¿O qué, en qué se ha acertado? ¿O en qué se falló rotundamente? ¿O cómo lo ves? Yo creo que por la propia, los números que has comentado y la experiencia de la insumisión, yo creo que hablar de errores sería no ser justo, ¿no? Creo que fue un acierto, como he comentado antes, una locura que afortunadamente salió muy bien, y que sí que sirvió para crear conciencia social, que al final es lo que pretendes cada vez que inicias una lucha contra algo que te consideras injusto. El objetivo principal es cambiar conciencias, cambiar mayorías. En ese sentido yo creo que no fue ningún error. Es verdad que en la fase final, posiblemente, en la que comentaba, tal vez no fuimos capaces de en ese momento de reconducir el movimiento para hacerlo más estable, ¿no? Para conseguir que esa experiencia militante de activismo antimilitarista se mantuviese y de forma más en el día a día, ¿no? Eso posiblemente no lo supimos hacer, aunque luego, como he dicho antes, nos juntamos la misma gente, pero no hemos sabido mantener esa estabilidad que hubiese sido, yo creo que importante, ¿no? Tener un movimiento antimilitarista fuerte con todos los valores que representa en nuestra sociedad, ¿no? Eso posiblemente no lo supimos hacer en la última fase. Pero bueno, parece que después de 20 años todavía hay gente que tiene eso en la mente, ¿no? Y que todavía está trabajando en ese sentido y de ahí viene a que esta semana, o a partir de mañana, se empiecen a hacer una serie de actividades en Cucuta, en La Cochea y demás, que tal vez, pues bueno, para ir acabando con la revista, la entrevista, haremos un pequeño repaso, ¿no? El sábado, mañana mismo, en el Gasteche de Cucuta, empezará todas estas jornadas con una calejira animada por el Grupo Orquesta Nacional a partir de la una del mediodía, para después, a las 3, hacer una comida popular en el mismo Gasteche. 5 brillos, por cierto. Y a las 6, que tal vez sea lo que más, pues bueno, lo que en el cartel más grande aparece, ¿verdad? Y eso quiere decir algo, es pues un concierto de grupos que, bueno, que también tuvieron bastante que decir en aquella época, ¿no? Porque, ¿para qué negarlo, no? Antes hemos empezado esta entrevista con Parabellum. Y si no estoy muy equivocado, incluso un miembro de Parabellum también estuvo Tito, Lilo, ¿era? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero bueno, estuvo también en el tema de Sumisión. Y entonces va a tocar, como digo, Parabellum, que hará algo especial, según ponen ahí, ya veremos qué es. Potato, otro también que desde Gasteiz, ¿no? Mítico. Feos pero majos, que eso ya son más nuevos. Y Picadura, que hará unas cuantas versiones de Barricada, ¿no? Y también habrá vídeos, exposiciones y demás. Y de ahí pasarán al martes, el 17 de febrero, que en La Cochea, ahí en el casco viejo, en la calle Pelota, a las 7:30 habrá una charla, pues bueno, para explicar un poco lo que hemos comentado hoy, pero de una manera un poco más larga, ¿no? Que han sido estos 20 años de Sumisión y tomarán parte dos miembros de Caquita. Y de ahí al jueves, y en el jueves en el mismo sitio, en La Cochea, a las 7:30, se presentará un libro a cargo del colectivo Gasteiz Ecoac, de los que hemos hablado antes, esta gente de Gasteiz, que se llama La industria militar en Euskal Herria. Y para acabar, pues claro, como no podía faltar, el día 20, ¿no? El mismo día que se cumplen los 20 años, pues al parecer no está muy claro todavía lo que se va a hacer, pero algo se va a hacer de una forma conjunta, pues bueno, todos los militantes antimilitaristas pues se van a juntar pues para hacer algo. Eso es lo que pone por el momento, ¿no? Algo harán. Y seguro que no será nada, digamos, soso, porque si algo ha caracterizado también a este movimiento ha sido por la imaginación que le echaban, ¿no? Ponerse en frente los cuarteles vestidos de payaso o en pelotas, o, ¿no? Sí, sí. Hubo acciones muy bonitas. Ahora, según lo estabas comentando, recuerdo una, no recuerdo muy bien el año, podría ser el año 90 aproximadamente, un destructor del ejército entró en la ría y hicimos un abordaje con bateles y botes, ¿no? Fue alucinante. Yo creo que todo el mundo, los propios militares, no sabían lo que le estaba pasando cuando le llevan bateles por cada lado. Y bueno, incluso la gente de la prensa se partía, ¿no? Yo creo que eran acciones muy bonitas que rompían moldes, que aparte de hacer una denuncia clara sobre unos temas, ¿no? Pues también lo hacías con alegría, ¿no? No íbamos con la cara de pena de pobres que nos vamos a enfrentar a no sé qué, ¿no? No, yo creo que esas acciones han sido siempre bonitas, de verdad. Pues, y funcionó, porque sí. Al final, después de todo este tiempo, acabaron con la insumisión, que es lo más característico. En Sestao también fuimos una vez con picos y palas al cuartel, al viejo cuartel de la Guardia Civil. No nos dejaron acercarnos, pero bueno, fue también como muy gracioso, vestidos con el buzo y tal, y bueno, eran cosas muy curiosas. Bueno, A mí, Esteo, vale, Esteo a ti, y bueno, pues hasta los 40 años o a los 30, ¿no? Volveremos a hacer otra entrevistilla a ver cómo va. Bueno, lo importante no es el aniversario en sí, ¿no? Yo creo que no tienen que ser nunca reunión de viejos rockeros, sino lo importante es que siga habiendo gente nueva, gente joven que se sigue enganchando al antimilitarismo, ¿no? Ahí va. Vale, bueno, es que atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, sabe que no es verdad, toda la mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Historias de Barakaldo. Barakaldoko pasadizoak. Euskiak urtzen du goian elurritako elurra, huarka da jausten ibarrera geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza euskia, iluna eta izotza. Bueno, pues aquí comienza lo Barakaldo Pasadizoak. Y damos comienzo. Hoy intentaré no contar una anecdotilla, pero bueno, que también tenemos ahí en la recámara, Itxaso, una anecdotilla. Hoy nos ceñiremos más en los orígenes de Barakaldo, ¿no? De dónde podemos surgir los baracaldeses y baracaldesas. Y entonces, pues bueno, que sepáis como noticia, antes de nada, es que se ha dado comienzo ya a un rodaje de una película de Barakaldo. Me imagino será un documental, no tenemos mucha información sobre ello, pero que bueno, que el proyecto ya está en marcha y que bueno, pues que se verá en breve. Es un rodaje que lo curioso es que se han marchado a Escocia a buscar las costas desde las que salieron, según Lope García de Salazar, los escoceses que fundaron Soleta de Gilus. Soleta de Gilus es lo que actualmente conocemos como Ugarte, y de los que surgieron los linajes fundadores de Barakaldo. Esto lo podemos ver en el blog de Mikel Alvira. Y bueno, pues este paseo por Barakaldo lo vamos a comenzar desde la Plaza de San Vicente, que lo colocaremos como el origen de nuestro municipio. Y bueno, ahí iniciamos nuestro paseo sobre, y bueno, probablemente en los albores del siglo XIII y bajo la adoración de San Vicente, pues la anteiglesia de Barakaldo, que también ha sido donde tuvimos el primer ayuntamiento de nuestro pueblo. Y bueno, en aquella época, antaño, en el siglo XIII, pues bueno, unos pocos caseríos pues poblaban este núcleo habitado por labradores únicamente. Pues bueno, llegado a este punto, contaré una curiosidad, porque no me va a dar tiempo a contar una anecdotilla, aunque bueno, a ver, tengo ahí a la técnico Tamada, que me está diciendo que quizás sí, pero bueno, la curiosidad, por ejemplo, es la de cuántas veces hemos escuchado localidad Fabril. Bueno, pues yo millones de veces, pero nunca he sabido por qué lo de localidad Fabril. Y bueno, aunque hay gente que en estos momentos estará poniendo esas cejas de duples de cuatro reyes, puedo decir que, como yo, en Barakaldo habrá muchísimas personas que aún no lo sepan. Y al parecer es por la gran cantidad de fábricas que hubo antaño. entonces derivándose del gentilicio de los fabriles. Entonces, como anecdotilla y curiosidad, está muy bien. ¿Tú sabías de dónde venía? No tenía ni idea. Bueno, pues ya somos dos, gracias, Hichazo. Y bueno, como otra anécdota que yo tampoco lo sabía, bueno, según Manuel Azcárraga, pues hemos leído que el nombre de Baracaldo provenía de dos palabras. Una de ellas Baraza, que sería huerta, y la otra de Alde, que sería zona. Bueno, entonces a esto llegamos a la conclusión de que Baracaldo significa zona de huertas. Baratzalde, que bueno, ese nombre ha ido cambiando fonéticamente hasta llegar al actual Baracaldo. Que bueno, también hay otras teorías que dicen que Vara puede provenir de Ibarra, Vega y de Caldo. Esta es un poco sencillita, ¿no? Puesto que también argumentan que Caldo puede ser un venir del latín o puede significar galdúa, perdido. Entonces, Vega perdida podría ser también. Carlos de la Plaza también coincidía en señalar esta teoría, que es la de Bar como la Vega perdida, como Vega, Aldo como Alde, zona, y luego el lexema Kai, muelle, que puede significar también muelle de la zona de la Vega. Aquí el escritor local Carlos Núñez rechaza esta interpretación, puesto que a la altura de Baracaldo no habría muelles en épocas anteriores. Él cree que Baracaldo es más por palabras como Baracuyoa, Baraculua o Barecuculio. Y Maki, te tengo que corregir. Significa que es caracol. El escritor Ibáñez. Ah, escritor. Que murió el año pasado. ¿Qué he dicho? Carlos Núñez. Carlos Núñez. Me cago en la hostia. No ha dejado la gaita para venir. Ya te digo, jolín. Vaya lapsus, la leche. Vaya lapsus. Es las cosas de tener demasiada información en la cabeza. No creo. Yo demasiada información no creo. Pero bueno, también hay otra que dice que puede venir de Veracaldu. Caldo de los Bere. No tengo muy claro, o al menos en la información que hemos buscado, Bere, qué es lo que significa. Caldo sí, que vienen a llamar caldo al hierro fundido, y entonces, ¿qué es posible? Bueno, la verdad es que, en conclusión, es que no queda nada claro de dónde viene el nombre de Baracaldo. Todavía seguirán haciendo investigaciones al respecto, Hichazo, y nos quedaremos sin saber por qué. Y vamos ahora a agenda. Agenda, agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Pues empezamos con Arrano Cultura, que el día 21 de febrero celebra su primer aniversario, la Rico Taberna de Baracaldo. Entonces realizará varias actividades, pues un cantaldiak, danchas, un triqui berchopoteo, un muchapelketa y un equitaldi, pues para este año, qué es lo que ha sucedido, futuro, pasado, presente y todas esas cosas. Bueno, seguimos con Baracaldo Naturala. Ha organizado una marcha guiada entre las vegas del río Castaños y el Cadagua, y va a ser de la mano del grupo alpino turista de Baracaldo y la Asociación de Amigos de Baracaldo. Bueno, la marcha será mañana, partirá a las 9:30 desde el Polideportivo de Gorostiza y concluirá más o menos a la 1:00. Y continuamos con un videoforum. Ascapena, que todos los meses en el Gasteche de Baracaldo organiza este videoforum a las 8 de la tarde. Y será un film sobre Cuba el próximo viernes. torturaren eguna eskualde Euskal Herriko Amnistiaren aldeko mugimendutik deialdia luzatu dute. Gaur, otsailaren 13a, Euskal Herrian torturaren aurka burutuko diren ekimenetan parte hartzera. Santurtzin hain zuzen ere, eskualdeko mobilizazioa burutuko da, arratzaldeko 8etan udaletxe paretik. Luego pasamos ahora a Muskiz, y como hemos comentado antes en las noticias, la plataforma Anti-Coque este viernes 13 de febrero organiza a las 7 una encerrona participativa y el sábado 14 de febrero a las 12 una concentración. Por supuesto, podéis participar todas aquellas personas que queráis. Bueno, lehenengo eta behin, Barakaldo Naturalaren ba irtera igandean izango dela, esan diate, que la marcha que ha organizado Barakaldo Naturala será el domingo. Y bueno, para seguir, como hemos dicho antes, pues está de aniversario, eta gaur, Bilborroka aretoan, arratzaldeko 8etan, ba, egingo du haien urte urrena, ospatuko dute. Y la AHT... la organización ante el tren de alta velocidad celebrará una bicicleta marcha y una manifestación en Tolosaldea. El programa será a las 3:30, empezará la marcha de bicicleta con el recorrido siguiente: Alegui, Tolosa, Villabona, Anoeta. Y en Tolosa terminará, habrá una merienda y todo. Entonces luego en Anoeta habrá un triquipoteo, un equitaldi, una manifa y para terminar un bercho a Faria. Esperemos que a esta marcha de bicis anti-tren de alta velocidad no asistan aquellos de cascos rojos y vayan con sus helicópteros y esas cosas. Que no vais a ser tampoco bienvenidos después de la última en Urbina. Bihar manifestazioa Bilbon, demokrazia orain exigitzera, Espainiako tribunalek ba legez kanpo utzitako hainbat hautez zerrendatako kideek urrengo larun batean arratzaldeko 5:30 Bilbon hasiko den manifestaldian parte hartzeko deia luzatu dute. Eta bueno, guk zuei luzatzen dizuego tamen, os invitamos mañana a las 5:30 desde Aita Donosti una manifestación para exigir la democracia ahora. Bien, y para terminar, pues bueno, recordaros lo que ya hemos dicho en la entrevista. Kakitxa celebra 20 años de insumisión con un festival en Kukutxa de Rekalde. Entonces, pues bueno, habrá comida popular en Kukutxa. A partir de las 6 comenzará el festival con picadura, parabellum, potato y feos, pero majos. Bueno, aquí creo que también me deberían de incluir a mí en el grupo. Pero bueno, el sábado 14... en el Gasteche de Kukutxa habrá una mesa redonda, una charla sobre fascismoaren biktimak. Egun honetan, fascisten eskuetan, erahildako milaka oroitzen ditugu. Atxo eta gaurko fascismoaren kontra. Y para terminar, en los carnavales de Deusto, el 14 de febrero, San Ignacio, Errekalde, Irala eta Santutxu. Bueno, eta orain bai bukatzeko, duela aste batzuk igual ja, ba bueno, Herrikoloren atrasen elbiste bat, ba ezkerraldeko dantzariak eta meatzaldeko dantzariak, ba dantzarien asamblada bat sortzea nahi zuten, hor egun batzuk zeuden lehenengo ensaioa egiteko, eta bueno, aldaketa batzuk egon dira, eta bihar izango da lehenengo entzegua 8:00 Trapagako dantza taldearen lokalean, San Gabriel Lausoko kapilan. Eta bueno, animatzen zaituztegu, ba, dantza berriak sortzeko eta ongi pasatzeko. Eta besterik gabe, agurtzea... Pues sí, yo me lo he pasado genial, hoy ha sido un poco de ida ahí y de venidas, hemos tenido nuestra primera entrevista en directo, Itxaso, y bueno, desde aquí recordaros que dentro de 15 días volveremos a estar a las 5:30 en Sopimpa Irratia, 101.9, no nuevo, ¿no? ¿Cómo ando ya? Y nada, desde aquí haberos agradecido vuestra paciencia, el habernos escuchado. De todas formas, os recordamos que la página web www.herricolore.org, pues ahí podéis volveros a descargar este Irratisaioa y ver muchísimas más noticias, tanto de locales de Euskal Herria como internacionales. O sea que, sin más, Itxaso. Bye bye, agur guztioi, esperemos que más y mejor, que la próxima vez más tranquila y más centrada. Así que ya veremos quién nos encontráis dentro de 15 días aquí. Agur. Agur.